Chorros, estafadores y cuateros, piratas del asfalto, robaban los y punteros. Somos chorros, chorros de verdad, y de guapo la vamos a quitar. Secuestradores, fugas y rateros, falsificadores, carteros y boqueteros. Somos chorros, chorros de verdad. Chorros, estafadores y cuateros, piratas del asfalto, robaban los y punteros. Somos chorros, chorros de verdad, y de guapo la vamos a quitar. Secuestradores, fugas y rateros, falsificadores, carteros y boqueteros. Somos chorros, chorros de verdad. Porque somos chorros de verdad.